sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. El monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Ya sabes, tenés los micrófonos abiertos de esta radio para dar tu opinión o puedes mandarnos algún mensajito también. Sí, bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Manzana de Casa 15 de Barrio La Gloria. Y bueno, y vuelvo a decir lo mismo, tenemos los micrófonos abiertos para que quiera hacer su aporte. No te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook dentro de un ratito nada más. La Chispa Mendoza. Sí. Bueno. Bueno, y como decimos siempre, que este es un programa de trabajadores y para los trabajadores, traemos hoy noticias, como siempre, como todos los miércoles, de las cosas que van pasando, de las luchas que se van dando a lo largo y a lo ancho del país, de parte de la clase obrera, de los trabajadores y el pueblo en general. Desde el pasado miércoles, comentamos, 18 de septiembre, comenzó un conflicto obrero en uno de los parques industriales más importantes de Buenos Aires, puntualmente en el parque de Bursaco. En este caso es en la fábrica cerámica Lourdes, donde se están haciendo reclamos salariales, por mejoras salariales y en mejoras en las condiciones precarias de trabajo por las cuales ellos están pasando, ¿no? Donde luego de mantener 7 días la fábrica parada, hubo una audiencia con el ministro de Trabajo, y se dictó la conciliación obligatoria, donde estos trabajadores la aceptaron porque venían siendo asediados por la patronal y por los gremios, o sea, por el solo hecho de luchar, ¿no? Claro, recordemos que en Cerámica Lourdes hace 2, 3, 4 meses atrás también se originó un conflicto, que fue autoconvocado, que nació de la propia necesidad de los compañeros, que se organizaron, eligieron su propia dirección dentro de la fábrica, que no era apoyada por el gremio, y bueno, y el gremio obsecuente con la patronal, como siempre, generó conflictos, demás. Hubo hasta amenaza en de cuando estaban con medidas de fuerza, que los trabajadores fueron desalojados, hubo un intento de toma de la cerámica. Sí. Y que fueron desalojados y la patota sindical, bueno, les hizo un cordón para proteger los bienes de la patronal, ¿no? Claro, y bueno, las cosas no han cambiado, pero para nada, en este nuevo conflicto que se ha generado, porque tienen en este caso todas las instituciones del sistema burgués están apoyando a la fábrica, ¿no? Porque hasta el mismo intendente que lo vamos a mandar al frente, el intendente de Almirante Brown, Darío Giustosi, han intercedido para pedir la paz social, si se quiere, ¿no? Sí. La tan pedida paz social. Por un lado eso, por otro lado, la policía, usando todo el poder que tiene la burguesía, la policía ha liberado la zona, o sea, vamos viendo cómo van enramando las patas que tiene este sistema para estar en contra de los trabajadores, ¿no? Claro. Liberándole la zona, y se han constituido fuerzas de choque contra los trabajadores, tanto del sindicato como de la policía, ¿sí? Bueno, digamos que esto el viernes pasado hubo una agresión a los compañeros y terminaron tres trabajadores hospitalizados, ¿no? Por la paliza que recibieron por parte de la patota sindical, ¿no? Sí, podemos contar los hechos de alguna manera o simplemente decir que, bueno, fueron, como vos decís, lastimados por la patota sindical, con cortes inclusive de armas blancas, con navajas, han sido amedrentados estos compañeros por el solo hecho de luchar. Lo volvemos a repetir, ellos están exigiendo mejores condiciones salariales y mejores condiciones en su trabajo, o sea, no es nada que no se merezcan, ¿no? Claro, hoy por ejemplo convocaban los compañeros en la rotonda de la hoy 2 de octubre, ¿no? A las 15 horas se habían concentrado en la rotonda de Los Pinos, entre la ruta 4 y Hipólito Yrigoyen. Acá está sintetizado lo que piden: en contra del sistema de trabajo de 7 días por uno de descanso, por un básico salarial digno, para denunciar la zona liberada en los días del conflicto, para denunciar la política patotera de la empresa cerámica Lourdes, conjuntamente con el sindicato ceramista de Avellaneda, a favor de la libertad sindical, en contra de la precarización laboral en el parque industrial de Bursaco y el resto de la clase obrera. Bueno, y como decimos, estos compañeros por ahora han acatado la conciliación obligatoria, lo que no quiere decir que se vayan a quedar de brazos cruzados y vayan a abandonar la lucha. Se están tomando un respiro porque, bueno, ya vemos lo que ha dejado cómo ha respondido la burguesía ante la lucha de la clase, ¿no? Con represión y con intentando utilizar... Sí, con la patota, de fuerza de choque. Exacto. Que usa la patota sindical para amedrentar a sus representados, supuestamente, ¿no? Claro. Pero bueno, como vemos, la clase está de pie, sigue luchando y no se rinde, y va por más. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. Estás escuchando Radio Comunitaria Común 89.3. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Brother, la Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiú, ni cantado por Mijares, que ahí la estrella estaba ni elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, de chocarte mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En el 89.3 Radio Comunitaria Cultural. ¡Ay, pero qué idiota! Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. No te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza y que estamos en el 89.3. Tengo a mis pulmones. Bueno, y nosotros como siempre traemos cosas acá que en los medios de desinformación del sistema oculta, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho en estos últimos días de las calzas de la señora presidenta, sí. De las calzas de Cristina, no lo conseguimos el tema, chico. Se lo vamos a encargar a los locos de la azotea, ellos lo van a encontrar. Bueno, se ha hablado un montón de cosas. Bueno, ahora nos están bombardeando nuevamente con la propaganda de los partidos políticos. Con las nefastas propagandas, inclusive con la crisis, la tonta crisis que tiene Estados Unidos, sí. Financiera, cosa que, bueno. que inclusive, dicho sea de paso, como una muestra más de lo que es el sistema capitalista, monopolista de Estado, mundial, los primeros que salieron perdiendo ahí, ¿quiénes fueron? Los trabajadores. Vamos a decir solamente eso del tema. Sí. Volvemos. Bueno, volvemos a Argentina. Sí, siempre el hilo se corta por los más finos. En la potencia y gendarmen del mundo, ¿cómo castiga, cómo a solucionar su crisis? Castigando a los trabajadores. Por supuesto. ¿Cómo en todos lados? Sí, bueno. Bueno, entonces nosotros traemos acá un conflicto que lleva 45 días, que es el conflicto que tienen los docentes en la provincia de Chubut, al sur, ¿no? ahí pegadito a Santa Cruz, la tierra de los Kirchner. Lo que podemos decir de este conflicto es que se trata de los trabajadores de la educación, que se están movilizando en un conflicto que ha salido de una forma autoconvocada, ¿no? Donde son los mismos trabajadores los que tienen el control político de lo que está sucediendo, ¿no? Ellos deciden a través de la democracia directa, a través de asamblea, supongo que va a ser. Hay movilización permanente, claro, de los trabajadores. Y lo importante es que se ha hecho participar a todos los involucrados en el tema, ¿no? Que son alumnos y padres de los alumnos. Por, ¿no?, supuesto. Entonces, donde se han hecho scratches también. Claro. Sí, se hacen scratches, se hacen toma de escuela sentadas, bueno, se ha piqueteado las rutas 3 y 26, y la 3 y la 29, ¿sí? Ahora, lo importante de todo esto es el carácter autoconvocado de esta lucha, ¿no? Y la aplicación de la democracia directa. Acá no hay representantes, acá no hay intermediarios, ¿no? Y además que ha dado O sea, les ha caído como un balde de agua fría lo que se vendría haciendo el gobierno, porque han tomado medidas que de ninguna manera una lucha sindical hubiera decidido tomar este tipo de acciones, ¿no? Como es el caso de que han cortado los ingresos a los pozos petroleros de algunos, de los camiones y de los insumos y ese tipo de cosas. Bueno, y esto ha ido de patadas con los consejos de la gobernación, de que pedía mesura y calma, e incluso el intento traidor del sindicato Atech, que también proponía estirar el conflicto, bueno, que no se... O sea, para desgastarlo, y también se han visto obligados, incluso Atech, que pretendía aceptar la conciliación obligatoria, recordemos y insistimos, la conciliación obligatoria es una ley, es una herramienta de la burguesía para frenar todas las luchas obreras, sea del carácter que sea, ¿no? Sean proletarias, sea de trabajadores estatales, sea de sindicalizados o no, ¿no? La conciliación obligatoria es una herramienta que termina siempre favoreciendo a la patronal. Mira, y déjame decir algo que viene relacionado con lo que vos decís de la conciliación obligatoria, que se nos pasó en el artículo, la noticia que pasamos en el bloque anterior. Sí. Vos fíjate cómo lo vamos a tomar a modo de ejemplo. Después de haber acatado la conciliación obligatoria, la empresa mandó suspensiones a 30 empleados de Cerámica Lourdes. O sea, lo digo como a modo de acotación para asegurar que es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Que al final de cuentas la conciliación obligatoria, al único que beneficia es al patrón, al monopolio. Bueno, esto es lo que está pasando en Santa Cruz, son 45 días de lucha y la gente no baja bandera, sigue insistiendo. Es más, insistimos, ya ha desbordado a las representaciones sindicales y se maneja con la asamblea de trabajadores, alumnos y padres, y con el método de la democracia directa, que es lo que se está imponiendo en las luchas más trascendentales que está llevando hoy el proletariado y la clase trabajadora argentina. Bueno, y esto lo podemos relacionar el problema que existe, porque este problema está latente en todas las provincias, el problema de los salarios docentes, porque justamente donde más se castiga a la población es en la salud y en la educación. Nosotros lo vivimos acá concreto en la provincia. Mañana se retoman las asambleas por turnos en los trabajadores estatales de la salud, por reivindicaciones e incumplimiento por parte del Estado de varios puntos pactados en convenciones colectivas paritarias desde el año 2008 a la fecha, ¿no? Entonces, que implica nombramiento, pase a planta de contratados, mejorar las condiciones edilicias, en los edificios, insumos, claro, que dejen de mandar medicamentos vencidos, truchos, que después nos los dan a nosotros. O sea que no es netamente salarial la protesta de los estatales. Bueno, y del otro, como decíamos, la otra pata que desatiende, porque no es un estado ausente, es un estado presente, que justamente no considera hacer aportes a la población en lo que le corresponde, que es seguridad, fíjense, ¿no? Seguridad, educación y salud. No, ¿no? Pero para que ahora han comprado no sé cuántos móviles, porque sacando policía a la calle van a recuperar la seguridad, parece, ¿viste? Bueno. No tiene nada que ver que la gente no tenga trabajo, que no hay una contención social para los adolescentes y bueno, y un montón de cosas. Bueno, y así es como también nos bombardearon los medios de desinformación a nivel nacional con las tomas de los colegios en Buenos Aires, donde muchos hacían más que nada, en vez de ir al fondo del conflicto, la actitud que han tenido nuestros jóvenes en la ciudad de Buenos Aires para enfrentar una agresión a su futuro, ¿no? Porque es el intento permanente y persistente del gobierno de cambiar las matrículas y acortar, digamos, la formación técnica a estos jóvenes. ¿En qué hacía centro los medios de desinformación de la burguesía? En las chicanas de este periodista Feynman con los pibes, en esas discusiones donde los chicos terminan ridicularizando a este individuo, que tiene un neto corte fascista, y en vez de informar sobre los reales motivos que tienen los jóvenes, primero, edificios destruidos, donde no hay ninguna condición, ninguna garantía de seguridad, ¿sí? Ni siquiera seguridad ni dentro ni fuera de la escuela, y eso pasa en todos lados. Hoy vemos acá en Mendoza que han salido varias veces los padres y alumnos que hacen sentada y toman escuela y todo para buscar una solución en el Pablo Nogués, claro, que son asaltados constantemente cuando salen de la escuela, o sea, acá nomás. Enfrente de la casa de gobierno, ¿cierto? Bueno, y el giro que ha tomado este conflicto, que también lo vivimos el año pasado, ¿no? Siempre por lo mismo, ¿no? Ojo. Mejores condiciones en milicias. Y en contra de los cambios de currícula o matrícula, como se le quiera llamar. Sí, la precarización de la educación, en realidad. Exacto. Porque les van al cambiar las matrículas van a hacer menos materias las que van a tener. Y bueno, aunque a uno le suene raro, los chicos están, o sea, porque sí, ahora, eso es lo que te quiere hacer, claro, ver el medio de comunicación, el medio de desinformación burgués, ¿no? Que ellos lo que quieren es perder horas de clase y nada más, y no, es todo lo contrario. Y sí, porque fíjate vos, antes en una escuela técnica los jóvenes salían con un título de técnico. Técnico electromecánico, técnico electricista, técnico o maestro mayor de obra, por ejemplo. Todo eso está perdiendo, o sea, es lo que voy a decir, la precarización. Eso al sacarle materias, al sacarle horas de determinadas materias, por ejemplo, los que salían como peritos mercantiles, que tenían una tecnicatura en los manejos contables, ¿no? Sí, bueno, ahora salen todos orientados a algo. Claro, son bachilleres con orientación contable, con orientación informática, con orientación humanidades, sí, sí, sí, ¿no? Entonces, ¿a qué lleva esto? Que antes un joven que se recibía en sexto, quinto, sexto año de un secundario, entraba con una categoría, podía postularse como trabajador en una categoría de técnico. Hoy no lo puede hacer. Lo tiene que hacer un estudiante universitario con 2 o 3 años. Claro. Entonces, fíjense cómo se va precarizando. Inclusive luego el salario de este futuro trabajador. Claro. Porque no nos olvidemos que uno cuando entra a una empresa, si sos técnico, tenés un salario o un plus extra en tu salario. Exacto. Una categoría superior, y si vos entras como un orientado en algo, no, claro, sos el más bajo, el último de la línea, ¿no? Claro, o sos un operario calificado, de última, ¿no? Y quizás no. Con suerte. Bueno, por eso, y quizás no. Y si no, tenés que, o sea, fíjense, pero ¿a qué vamos con esto? Esto va... ¿A quién beneficiamos? Claro. ¿No? O sea, ¿a quién beneficiamos con todo esto? Bueno, como siempre, el Estado burgués, al servicio de los monopolios, claro, se encarga de beneficiar justamente a su representado, la burguesía, los claro, monopolios. Por ejemplo, en el caso de los peritos mercantiles, que es un poco lo que yo conozco, cómo se va degradando la formación y la oferta y la oferta laboral, que los bancos, por ejemplo, te toman estudiantes recién recibidos de contadores públicos para hacer funciones de trabajadores administrativos que antes lo hacía un perito mercantil, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo se va, primero, achicando, cómo se va seleccionando y cómo se va degradando salarialmente una actividad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los técnicos? ¿Pasa con esta gente? Bueno, y vamos a aprovechar, hablando de este tema de los jóvenes estudiantes y sus luchas, que nos acompaña acá en el estudio unos amigos chilenos, jóvenes que son de Santiago, jóvenes estudiantes de antropología, que están haciendo una experiencia, digamos, académica acá en Mendoza. Y bueno, hemos comentado lo que ha sido la importancia de la lucha que han tenido estos jóvenes desde el año 2010 en adelante, ¿no? Donde tiene un pico en el año 2011, por la recuperación, o mejor dicho, por revertir la situación de exclusión que tiene la formación académica en el país trasandino. Su lucha por una educación gratuita y de calidad. ¿Qué nos puedes decir? Le damos la palabra al... ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Adrián. Le damos la palabra a Adrián, para que él nos cuente lo que les parece. Bueno, primero decir que lo envidio un poco por tener educación pública gratuita en Argentina. Yo creo que eso es lo que nosotros postulamos en Chile. O sea, recuperarla, porque tuvimos en algún minuto, digamos. Fue un proyecto de país que se destruyó, digamos, con las dictaduras que venían desde el norte hacia el sur, digamos, y que operaron, bueno, acá en el 76, en Chile el 73. Yo creo que hay que entender que también nuestra dictadura duró 17 años. Entonces, tal vez a lo mejor los procesos son más lentos también. O sea, hay cosas que están un poco estancadas, entonces, claro. Nosotros, ¿qué vemos con lo poco que conocemos, no? Que, por ejemplo, hay una hipoteca. El joven que puede acceder a estudiar se hipoteca y se endeuda, digamos, con las universidades privadas, porque son la mayoría privadas. Y bueno, y una vez siendo profesionales, están obligados a seguir cubriendo esa matrícula que los condiciona a futuro. Es un poco lo que vemos nosotros, ¿no? ¿Puede ser así o no? Sí, es así. Hay la beca más conocida, que se llama el crédito con aval del Estado, que el mismo Estado, a través de los bancos, se supone, te presta plata para que estudies, con lo caro que son los aranceles, digamos. $400, $500 salen los aranceles de universidad, hablando de ni siquiera los más caros, claro, promedio, digamos. Uh-huh. Y entonces te prestan plata con el crédito con aval del Estado, y después de titulado uno sigue pagando la carrera hasta 20 años después, por los intereses, digamos. Y termina pagando incluso tres veces más de lo que costaba la carrera, siendo que ya costaba $500 al mes. Ahora, yo, así que hablamos un poco recién fuera del micrófono, que contaban, o sea, el tema de la lucha, que vos decías que tuvo su pico y todo, pero que ustedes igual siguen apostando a que esto cambie, ¿no? Uh-huh. ¿Qué movidas o qué se está haciendo o cómo se organizan para que estas cosas puedan, o sea, para expresarse al menos ante esta situación? Bueno, yo creo que el movimiento estudiantil se desgastó por la dinámica de salir a marchar, claro, que una parte visibiliza el problema, bueno, digamos, salir a marchar, pero no se puede quedar solo en eso. Entonces hay que hacer, yo creo, trabajo territorial, con sindicatos de trabajadores. Hay que entender que el problema de fondo es que no hay educación pública gratuita para el pueblo chileno, porque educación la hay, digamos, para el que la pueda pagar. Claro. Entonces hay que entender que no es un problema que sea de los universitarios. Exacto. No es solamente de los estudiantes, no, o sea, es del pueblo chileno, claro, en general. Nosotros podemos levantar la voz como estudiantes, pero hay que entender que hay que hacer un trabajo en conjunto con trabajadores, digamos, y todo tipo de organizaciones sociales, que somos los que, digamos, estamos abajo de la pata del Estado. Sí, es justamente como se organiza todo. O sea, es la mejor manera de organización, sobre todo si... ¿Por qué? Porque estos trabajadores tienen hijos que van a la escuela y el día de mañana van a ir a la facultad o a la universidad. Claro, o sea, es fundamental toda una cadena. Las posiciones que tomen las centrales sindicales, los sindicatos, o sea, independientemente de los profesores sindicalizados de cada universidad o no docentes de cada nicho, digamos, de estudio, sino de todos los trabajadores en general, ¿no? Es decir, bueno, empezar a pelear por la educación de sus propios hijos, ¿no? O sea, que no dejarlo que sea una acción nada más que de los jóvenes. Por supuesto, bueno, me imagino yo, porque está todo condicionado ahí, ¿no? O sea, a lo mejor las direcciones gremiales apuntan a mantener un buen nivel salarial o una lucha salarial exclusivamente, y bueno, lo otro queda a la suerte de cada uno y cómo lo pueda hacer, ¿no? Bueno, pero por eso nosotros también queríamos transmitir esta experiencia de los trabajadores docentes de Chubut, donde se integra, ¿no?, el trabajador de la educación con los padres y los alumnos, y empieza a haber una lucha acá a otro nivel, ¿no? O sea, ya no es una lucha sectorial, es una lucha de la población, en este caso de Chubut, por una mejora en la calidad del servicio. Porque nosotros decimos, bueno, ustedes envidian que nosotros tenemos una educación gratuita. Bueno, no es tan así, ¿eh? No es tan así, porque no cualquier pibe va a la facultad. Porque los niveles de vida, el costo de vida es muy alto, y por ahí los salarios de los padres no alcanzan hoy para mandar a tu hijo a la facultad, a no ser que no sé. Sí, salvo que sea, qué sé yo, bueno, ir a los tumbos, digamos, a ver cómo nos sale, ir a usar la biblioteca pública, ahora en materias exigentes, o qué sé, como puede ser medicina o abogacía, es muy difícil que un joven hijo de la clase pueda estudiar sin trabajar, por ejemplo. Claro. O sea, y llevar la ¿cómo se dice? Llevarla regular a la carrera. Claro, cuesta muchísimo. Bueno, claro. Esta es la situación. Bueno, tomando el ejemplo de estas luchas que se han ido dando, como es la de Chile, que fue los nuestros pibes acá, han estado con toma de colegio y todo eso lo hemos contado. Y bueno, quería agregar solamente algo sobre el tema de los chicos acá en las escuelas secundarias. Que bueno, la respuesta de la burguesía, más allá de ningunearlos ante la prensa, intentar ningunearnos ante la prensa burguesa, ha dado vergonzoso manotazo de ahogado, llamando a cada escuela inventando denuncias de bombas. ¿Para qué? Para evitar las asambleas que se realizan dentro de las escuelas, y en algunos casos, inclusive en una escuela llegó la policía tratando de apretar a los pibes y para que dijeran que no había sido el de la amenaza y cuánta cosa. Entonces están intimidando a los chicos con este tipo de acciones, o por lo menos lo intentan. No es que los intimidan, lo intentan, porque los pibes están bien plantados. Está bien, ellos están organizados, saben que lo que están peleando es justo. Y bueno, y algunos colegios han levantado la toma, pero otros se han agregado. O sea, claro. Esto es una cosa que viene así. Primero empezaron dos o tres colegios, y bueno, los que más tiempo llevan han decidido ir levantando, y la medida sigue por otros colegios, ¿no? Bueno, hasta acá, no sé si tenemos algo que más. No, agradecerle a nuestros amigos acá, Trasandino, el comentario, y bueno, que le sirve y le saquen provecho a su estadía acá en Mendoza, ¿no? Sí, le vamos a sacar provecho. Bueno, y como vemos, la lucha, si sea por educación, salud o por lo que sea, sigue, sigue y está en pie. Hasta el próximo bloque. El silencio es el peor enemigo del hombre, de los pueblos que se hallan oprimidos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, tenemos un camino. Toma mi mano, hermano, recorre. Bueno, creo que este es el último bloque de La Chispa, mini bloque. Así que bueno, vamos a dar dos o tres noticias que consideramos que son importantes. Se está bloqueando el ingreso de camiones a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, en la provincia de Córdoba. De esto ya hemos tenido la suerte de poder dar noticias sobre el tema. No sé si quieres agregar algo más. Que justamente se está dando una pelea. Claro, se está dando una pelea, una resistencia. Hace ya casi 15 días que se está bloqueando. Bueno, ayer se disparó la represión y la gente sigue manteniendo el bloqueo. Por otro lado, los amigos de Salta, Orán, nos comunican de un triunfo que están logrando. Comunidades de hermanos originarios que viven en el barrio La Libertad, que les están recuperando terrenos que habían sido arrebatados por el ingenio del Tabacal. Hoy estaban en un piquete en la entrada del ingenio, cortando, impidiendo la entrada y salida de camiones, y nos comentaban telefónicamente de que ya se habían logrado alrededor de 150 lotes para cubrir las necesidades de estas comunidades originarias, que habían sido usurpados por el mismo ingenio, ¿no? Bueno, y en la ciudad de Catán, de Buenos Aires, en Buenos Aires, se está haciendo también, se han apostado frente a la puerta del SEAMSE más de 350 vecinos, junto a organizaciones sociales y policiales, policiales están del otro lado. Bueno, justamente, la modalidad de la burguesía y complicidad de gobiernos, policías y sindicatos traídos, por ejemplo, en Malvinas, la patota de la UOCRA salió a enfrentar a las mujeres, fundamentalmente, y niños que estaban en los cortes del complejo de Monsanto, ahí en Malvinas. Bueno, la revolución está en marcha. Te dejamos con Los Locos de la Azotea y más noticias las colgaremos en la página del Facebook. Pequeñitos para alimentar.